Dije yo que me echaría, ay, habito de San Antonio, y esa mujer me quería, delante de un crucifijo, yo dije que me echaría. Lola Juanpo, Manola, fue a Juanpa, más de una con otra, como la sola en el mar, tan pobre la pena que no la puedo aguantar.